Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien. Nos encontramos ya en esto que se llama Escalofrío. Hoy es viernes 15 de julio del año 2022. Ya empezando este segunda mitad de año. Parece que ahí la vamos llevando nuevamente. Y espero que se encuentren todos muy bien. Se encuentra aquí Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado Ariel? Bien, bien, gracias, aquí andamos. Y sí, ahorita que lo mencionas, ya estamos en, pues, en la segunda mitad del año, no manches. Sí, se fue de volada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y lo que nos falta, pero pues ya, al menos ya el COVID ya se ve más amaestrado. Sí, aunque según estamos en una quinta ola que están subiendo los contagios, pero ya se ve un poquito. Ah, bueno, la diferencia es de que pese a lo que le pese a los antivacunas, pues los enfermos sigue habiendo muchos, pero las consecuencias ya se están mitigando. Sí, la verdad es que ya es mucho menos, ¿no? Y además pienso, creo que pues que ahí la vamos llevando, ¿no? Uh-huh. ¿O tú cómo ves? ¿O de plano piensas que en él? No, sí, ya. Yo pienso que ya lo libramos. Yo también pienso lo mismo. Poco a poco se va viendo la diferencia. Ajá. Y a ver qué onda. O está con nosotros, vía remota, nuestro oculto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uriel y Humberto? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí ya listos y preparados. ¿Cómo les pinta? Les pintó la semana. No, pues bien, lujo, ¿eh? Un poquito pesada, ¿no? De lujo, sí, ahorita ya están poniendo medio locos las lluvias, pero ahí vamos. Sí, ha estado lloviendo. ¿Qué día fue? Ayer, antier. Hoy llovió un poco. No, pero hubo una, creo que fue el martes, ¿no, Albert? Que granizó. ¿Sí? Sí, exactamente. Que sí, se soltó una lluvia bien fuertísima. No, el martes no estuve aquí. Sí, pues bueno, pero sí se soltó una lluvia muy fuerte ese día, pero pues parece que todo bien. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Así es. Muy interesante el día de hoy porque vamos a hablar un poquito acerca de estos seres mitológicos que por ahí nos mencionaron. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Así es, mi teoría. Fíjate que ya hemos hablado antes sobre los muertos vivientes. Así es. Hemos hablado sobre los zombies, que pues básicamente casi son la misma cosa. Uh-huh. Pero nos enteramos recientemente que existían un tipo de cadáver viviente o caminante. Uh-huh. Que se llaman los Kimen, que esos están en la mitología maya. ¿Cómo ves? Así es, son seres mayas. Pero a ver, primero, por principio de cuentas, los zombies. ¿Tú cómo te imaginas a los zombies? Es que de repente, bueno, es que inicialmente acuérdate que los zombies son creados en África, ¿no? A través de una serie de brebajes, todo eso que le dan a la gente. Uh-huh. Y al parecer como que los idiotizan y los dejan así, pues como que les matan la voluntad. Así es. Pero, y ya una persona se dedica a darles órdenes y a decirles qué hacer, ¿no? Pero es así como, pues lo digamos aquí, coloquialmente, en México, como darle este de calzón. Como darle, sí, le iba yo a preguntar a Dark Knight, que era un zombie, pero creo que ya por lo que nos explicaste, creo que Alberto va para allá, ¿eh? ¿Sí? Muchas. ¿Por qué? ¿Vas a visitar África o algo así, Dark Knight? Fíjate, le dieron té de calzón. Ajá. Ya no tiene voluntad. Y hay quien le da órdenes. ¿Ya no tengo qué, dices? Ya no tienes voluntad, dice. Ah, no tengo voluntad. Pues sí. Hay muchos que están zombificados por el celular. Ah, también, eso también es un punto. No, bueno, o sea, ¿tú qué opinas, Albert, de los zombies? Mira, de lo que hemos hablado en episodios anteriores o en programas anteriores, ajá, pues sabemos que son seres creados o base drogas en base a plantas, ya como bien lo mencionaba Humberto, en África, ¿no? Y ya después se ha tropicalizado esto para los estadounidenses o los gringos, como quieran, han hecho películas sobre ellos y nos han dado otro tipo de seres hasta descarnados, a veces con que les gusta comer cerebros, ¿no? O algo así. Entonces, pues bueno, no sé realmente si hubiera algún tipo de infección que pudiera hacer que el ser humano sea como lo han pintado, ¿no? O sea, sería terrible si eso existiera. ¿Qué se lo pintan en la película así de Guerra Mundial Z, si mal no recuerdo? Sí. Lo manejan como si fuera un virus, ¿no? Ah, sí, pues bueno, también en Resident Evil, también acuérdate que también es un virus. Ah, sí. Entonces, como pero un virus, hay es que hay, por ejemplo, los zombies varían demasiado, como tú bien lo dijiste, en la parte cinematográfica. Estábamos acostumbrados al típico zombie que camina lento y que anda buscando cerebros para comer, que no sepa qué carambas buscan cerebros, la neta, ¿no? Para comer. No, sí, supone pero que si ya no están muertos, ya no mueren, ya no, pues, nada, si están pues, muertos, ¿no? Pues, entonces, esa es la parte que se me hace ilógico, pero bueno, como muchas cosas que hacen los gringos, no tienen fundamento. Exactamente. Y está esta, por ejemplo, esta serie famosa de Walking Dead. De Walking Dead. Y que igual los zombies son como te digo, ¿no? Prácticamente los esquivas y no te hace nada. Y al menos de que entres en contacto de sus fluidos con tu sangre, te puedes contaminar y si no, pues no hay ningún fijón, ¿no? Sí, esa es como que una situación ya más moderna, porque estábamos acostumbrados, digo, perdón por la expresión, pues estábamos acostumbrados al zombie del santo, ¿no? Que caminaban súper lento, que sí, apenas pues iban, ¿no? En Walking Dead son así. Son lentos, ¿no? Pero en Guerra Mundial Z, y si corren. No manches, mendigos hombres, que no manches, son hasta atletas, creo, ¿no? Sí. Ya ves que trepan paredes, corren, brincan, dices, ay, no manches, un mendigo zombie así. Yo sí creo que ese tipo de zombie sería el peor que tendríamos aquí. Ahí sí, siento que se extinguiría el mundo. ¿Tú también piensas que es el peor zombie? ¿Qué crees que no? Sí, porque ¿qué crees? Que te tenemos una noticia. Te tenemos una notición. Resulta de que no. No, ¿sí? Es el peor. Yo sé que eso de que agarre un mendigo zombie loco, chababa, contaminante, así correteándote, y que corre incluso más que yo, así y más rápido que yo, porque jura lo que así va a ser. Pues no, mi estimado Dark Knight, ¿qué crees que el kimen, en su significado en maya, es cadáver? Es uno de los seres de la mitología maya de los que vamos a hablar ahorita, digamos que el principal, ¿no? De ahí vamos a partir hacia los demás. Esto en maya, repito, significa cadáver. Fueron creados por los señores del Xibalba. Recordemos que el Xibalba es el inframundo maya. Así es. Ajá. Uh-huh. Estos, a diferencia del Mictlán, que es otro inframundo, pero de los mexicas también vamos a hablar ahorita de él. En el Xibalba, pues no sé qué onda con los señores del Xibalba, porque ellos se dedicaban pues principalmente a hacer sufrir a la gente, ¿no? Porque ahí se dedicaban a las divinidades, era principalmente a la enfermedad y la muerte. Ese era como que el centro del Xibalba, y ellos crean a los de estos famosos kimen para poder acabar con la humanidad. Fíjate que es darle matarile a la humanidad. Exactamente, ellos lo que quieren es darle, crear matarile a la humanidad. Pero ahí te va lo sorprendente, mi estimado Dark Knight. Ellos, los kimen, no necesitan morderte para infectarte. No. Están en un constante estado de descomposición, o sea, siempre se están echando a perder, pero sin embargo son ágiles. Así como tú lo dices, digamos que son guerreros que pueden correr, que pueden luchar, que pueden trepar, que pueden brincar, pero repito, no necesitan morderte para infectarte. No. Todo lo que necesitan es tocarte nada más. con el simple hecho de tocarte, te van a generar una pequeña mancha negra que va a empezar a nacer en el lugar donde te tocaron, y esta va a ir creciendo poco a poco hasta que termina con la vida de la persona. ¿Sí? Una horda de estos quimen puede terminar fácilmente con un reino entero. Además, estos quimen pueden contaminar no solo humanos, también a los animales, a los cultivos e incluso al agua. Uh-huh. O el agua. Entonces, ¿qué es lo que te iba a decir? Que también la diferencia con los zombies, ajá, es que los quimen pueden contaminar cualquier ser viviente. O sea, hablando de animales y los cultivos, que son plantas, que también son seres vivientes, también los pueden contaminar. Y el agua. Pero ahí vamos, mira, hay una pequeña duda que me acaba de surgir ahorita. A ver. O sea, si hay zombies animales, ¿no? Me acuerdo esta de Cementerio de Mascotas, donde reviven. Había otra, no creo que es la misma, donde que estaba saliendo una novela, pues, para variar, de Stephen King. Stephen King. Ajá. Mm. Está en un cementerio indio. Ándale. Entonces llevan a las mascotas y se revive la mascota, ¿no? Pero ya con otro carácter, ¿no? Sí, es que lo que iba a decir, o sea, sí existen zombies animales, pero no es que los hayan contaminado otro zombie. O sea, ajá, no es que no los han muerto otros zombies, sino que más bien ellos se vuelven zombies por un ritual satánico. Entonces esos animales zombies vuelven a la vida a través de un ritual y de estar en ese lugar que es como sagrado, ¿no? Así es. Pero por ellos, ejemplo, no pueden contaminar a otro animal o a una persona y convertirla en zombie. No. ¿O sí, Albert? No, nada más los matan, ¿no? Realmente lo que pasaba, por ejemplo, en el cementerio de mascotas, era, acababan con ellos, o sea. Los mataban. Sí podía tú acabar con estas personas, con la mascota o en el caso de que revivieron al hijo que lo atropelló el camión. Pero era tanto el sentimiento que de uno, la aprensión que tenían con el hijo, que no podía hacerlo. Y es lo mismo con una mascota, no sé, por decir que el Crypto fuera, que tú quisieras revivirlo, se muriera y quisieras revivirlo después, tú lo vieras ya de una forma un poco, pues, mala, ¿no? Y realmente no era el Crypto que tú conocías, pero ibas a querer sacrificarlo de alguna manera o matarlo después de que lo hubieras revivido, muerto. Pues eso es prácticamente lo que pasa ahí. Sí, es la presión de la gente con las personas o con los animales. Sí, más bien como que acababan con ellos, no contaminaban. Ajá, entonces son como resucitados, ¿no? Exactamente, como que resucitados, exactamente. En cambio, un quimen sí puede tocar un animal y convertirlo en otro quimen, exactamente. Eso es ahí lo que más manchado de las cosas, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves? No, pues sí está bastante espeso, imagínate. No pues te das cuenta, no necesitan, pues, más que tocarte. ¿Y ya? O sea, ni siquiera morderte, ¿no? Porque además estos no comen, ¿eh? O sea, estos no andan correteando cerebros ni nada de eso, o sea. Eso literalmente están buscando a seres humanos para terminar con ellos, para matarlos. Sí, efectivamente. O sea, no por hambre, no por coraje, no, porque para eso fueron creados por los señores del Xibalba. Los señores del Xibalba, que realmente, pues no se sabe por qué querían acabar con la humanidad, ¿verdad? Pues yo creo que para no sé, para aumentar ahí el changarro, o no sé qué onda. Sí, quién sabe. Ok, continúa, mi querido Humberto. Fíjate, bueno, hablando un poquito sobre el Xibalba, este se le conoce por las descripciones que se hacen de él en un libro muy famoso que se llama El Libro del Consejo o de la Comunidad. Ok. Que se descubre en una época posterior a la conquista española y es traducido por Fray Francisco Jiménez desde una perspectiva católica. Okay, que quiere decir que puede tener ciertas variaciones, ¿no? Uh-huh. De ahí que se refieren al Xibalba, es conocido como el infierno. Más bien, se asemeja mucho al infierno cristiano. Ajá. Que también en la Biblia el infierno cristiano no tiene una descripción así como tal, sino hasta la Divina Comedia con Dante Alighieri, que le da más o menos una imagen, ¿no? Exactamente, sí. Ajá. Entonces, aquí es un lugar que es el inframundo de los mayas. Se conoce por este libro, se llama, mejor conocido por nosotros como el Popol Vuh. El Popol Vuh. Ajá. Este lugar es constantemente asediado por los temblores, digamos, por los movimientos telúricos. Telúricos, ajá. Sí, y es gobernado por los Ajawab, que son los señores del inframundo, los cuales crearon a los Kima. Ajá, ellos fueron los que dijeron. Exactamente. Ajá. ¿Cómo ves esto? No, pues está acá como cañón, porque sí es como el... como digamos que pudiera ser el inframundo o el infierno que conocemos. Por eso estos señores, pues digamos, alguna energía negativa, pues quieren darle chicharrón a la humanidad, ¿no? Sí. Uh-huh. Aquí realmente el Popol Vuh te narra, por ejemplo, un enfrentamiento que hay en los señores del Xibalba, entre ellos, de dos pares que son gemelos. Así es. Acuérdate que aquí empiezan a utilizar mucho los números divinos que le dicen. Uno de ellos es el 7, porque se supone que el Xibalba tiene 7 niveles. Uno de los gemelos se llaman Junkame o Uno Muerte, y el otro se llama Bukame, o Bukame. Sea, 7 muertes. 7 muertes. ¿Sí? Debido al escándalo que provocaban al estar jugando el famoso juego de pelota. Sí, y ellos son los señores principales del Xibalba. Entonces, si te fijas, pues es 1 y 7 son como números cabalísticos, ¿no? Sí, para los... Ajá. Entonces, todo esto del Xibalba, no sé realmente cuál era la intención de llenar el lugar de cadáveres. Ajá. ¿Sí? Pero, sin embargo, pues... hablamos un poquito del Popol Vuh, ¿no? Ahorita como que estamos muy pegados a saber que los mayas estaban principalmente en Yucatán, ¿no? Lo que se conoce como Cancún. Pero realmente recordemos que antes México, esto perteneció a México, antes México llegaba a pues, Guatemala y prácticamente hasta la mitad de Centroamérica. Creo que hasta poquito antes del Ecuador seguía siendo México. Fuimos perdiendo esos territorios, ese territorio, que actualmente es conocido como Guatemala, que es también parte del territorio antiguo maya. Maya. Ajá, y en precisamente ahí fue donde encontraron el Popol Vuh entre el Chile. Sí, el Popol Vuh lo encontraron en un pueblo que se llama Quiché. Quiché, ahí en Guatemala, exacto. Así es, un pueblo indígena guatemalteco, que es, digamos, que los que tienen mayor densidad de población ahí. Y este libro, pues, es, ahora sí que tiene un invaluable valor histórico y espiritual. Lo dicen precisamente, lo llaman como el libro sagrado de los mayas. Así es, y ahí lo encontraron. Ajá. Ahí lo encontraron. Y en el Popol Vuh habla precisamente de lo que es el Xibalba. Sí, ahí es donde lo narran, digamos, ¿no? Ajá. Porque también, por ejemplo, lo que sí nos faltó aclarar en un punto de la narración que teníamos es que la imagen que Dante Alighieri crea del infierno en su obra máxima, La Divina Comedia, no es algo que a él se le ocurrió, sino que él leyó, y bajo la lectura que tuvo acerca del Antiguo Testamento, todo eso que estuvo leyendo, ¿sí?, él se hizo una imagen de lo que era el infierno, y eso fue lo que él narró, pero realmente no fue una idea que él haya tenido, porque se le ocurrió nada más. Ajá. ¿No? Sí, porque fue el único que hizo ilustraciones, ¿no? Porque así la es. Biblia, así como que, digamos que dibujitos, pues no trae. No trae, sí, exactamente. Sí, de lo que leyó, fue lo que él hizo, ¿no? Ok. Muy bien, ¿cómo ves, mi querido Albert? Pues sí, finalmente estos seres mitológicos, vaya, que dice Humberto, ya había leído yo algunas cosas y que decían que el que más resaltaba en ese mundo de Xibalba era Cacasbal, que era un demonio que podía cambiar de forma e incluso meterse en la mente de los seres humanos y animales. Fíjate. Esa usaba su poder para corromperlos y así poder quedarse con su alma. Sí, se supone que esa era la idea. O sea, finalmente, acuérdense que los mayas, ellos, como bien dice Mato, no, ellos no creían en un infierno. Ellos nada más eran el cielo, tierra y el Xibalba. Nada más. Y si querían salvarse del Xibalba, pues tenían que estarse cuidando de todos estos seres. Ajá. Que ellos estaban en esa mitología. Entonces, dentro de esa misma seres mitológicos mayas que estaban dentro del Xibalba, que eran, pues, habían sido creados ahí, estaban los bofos, que eran seres con forma de hombre cuyo cuerpo se encontraba cubierto de ampollas o de ámpulas purulentas que pues, le estaba supurando. La piel siempre estaba en estado de putrefacción y llena de gusanos, se despedía un hedor terrible, y esta entidad es de que no dormía, ya que se ve constantemente atacado por animales carroñeros que intentan comer el cuerpo. Entonces, se fijan como la similitud del zombie con estos seres, o sea, hay una similitud. Pues los quimen con estos que son los bofos, pues yo le veo ese tipo de similitud. No soy experto antropólogo, pero pues, se ve una cierta similitud de esto. Uh-huh. Ahora también teníamos a los balames, estos seres cuyo aspecto recuerda a un hombre anciano, una barba larga, aunque tenían un rostro pues feo, de aspecto como de desahuciado, como si fuera un leproso. Uh-huh. Y son los guardianes de la tierra, desde los cuatro puntos cardinales. ¿Esos son los balames? ¿Balam? Balames, ajá, son los balames. Estos, la gente, o sea, el pueblo maya les hacía ofrendas para que protegieran sus cosechas de los desastres naturales. Claro. Se dice que la prolongación de su vida se debe a que se alimentan de las almas de los niños. Entonces, se recuerda que todos estos pueblos sacrificaban pues a los seres humanos. En este caso, si querías una cosecha buena, pues a lo mejor tenías 5 o 6 hijos, pues tenías que sacrificar a uno para ofrecérselo a este dios, ¿no? O a este ser, para que tu cosecha, pues, no fuera atacada por algún huracán o lluvias, no sé, qué sé yo. Fíjate que está curioso, porque otro que dice del Balam, yo no lo ubicaba así como un ser mitológico maya. Balames. Primero que, ajá, sí, no, pero es como que el plural de Balam, ¿no? Sí, así es. Porque me estaba acordando de que ya ves que hay una franquicia como de nieves o helados que se llama Chilim Balam, y tienen como símbolo pues lo que parece ser un jaguar maya. Uh-huh. Entonces yo pues tenía la idea de que a lo mejor era algo con cabeza de jaguar, ¿no? Cuando dijo lo de Balam, y ahorita que ves que es como un viejito, dije no, pues no, nada que ver. No, pero se alimentaba de las almas de los niños, por eso. Y acuérdate que en Chilim Balam venden dulces y botanas. Pues sí. O sea, se alimentan de la salud de los niños. Exactamente, sí. Ahora, uno de los seres todavía, creo que hasta más terroríficos que los quimen, era Cacasbal. Oye, raro el nombre, ¿no? Son con Cacasbal, que era peligroso, era uno de los seres más peligrosos y pavorosos de toda la mitología maya. Cacasbal era un demonio cuyo cuerpo estaba formado por los órganos de múltiples criaturas y en su cuello colgaban gran cantidad de testículos de animales. Oh, no manches. ¿Mandé? Oh, no manches, ¿a poco sí? Sí, tenía muchos pies y brazos en todo su cuerpo, el cual estaba cubierto de pelo, lo que le daba un aspecto pues, bastante terrible, ¿no? Poseía una mirada aterradora, incluso se decía que aquel que mirase fijamente a sus ojos caería muerto al instante. Cacasval era el que más terror infundía en los corazones de los mayas, ya que tenía la habilidad de cambiar de forma y transformarse en todo tipo de criaturas horribles. Se alimentaba de los malos pensamientos, incluso podía hablar dentro de la mente de las personas, fingiendo ser su conciencia o incitándolos a cometer actos terroríficos. Ay, no, ¿cómo fue al buen Cacasval? No, está cañón, ¿eh? Está cañón, fíjate. Pero fíjate que en esa parte sí todavía lo pues sí considero como que más mendigo a los Kimen, porque todos estos seres mitológicos es un ser mitológico. Uh-huh. Y los Kimen realmente pues podían hacer ejército de esas cosas. O sea, podían haber miles de Kimen rondando por todo Mesoamérica para matar a los humanos. Y aquí, por ejemplo, lo que nos dice Dark Knight, el Cacasval, por ejemplo, pues es nada más uno. Sí, sí, claro. Entonces, pues digamos que el echarse a toda la gente, pues sí se tardaría. Bueno, a comparación de un Kimen. ¿Y qué me dices del Kumun Sots? ¿Ese qué es? Era como un vampiro. Fíjate, es una especie como de vampiro maya. Ajá. Y son descendientes del dios Kamasots. O sea, también son varios, no es uno. Ajá. A diferencia de los vampiros comunes, Ukumsots es una especie que es inmune a la luz del día. Además, esta especie puede regenerarse luego de ser decapitados o desmembrados. Ah, no manches. O sea, tú le cortabas la cabeza y le volvía a salir. A la cabeza le salía cuerpo y al cuerpo le salía cabeza. Ya tenías dos, ya eran dos quimeras. Con las quimeras, sí. Bueno, ahora fíjate, aún dado a esto, eran criaturas inmunes al fuego, por lo que en algunas regiones eran considerados como dioses del fuego. Entonces chupaban la sangre y todo como vampiros, pero sí tenían muchas ventajas estos seres, se llamaban los Ukumsots. Y sí, sí estaban bastante agandallones. Ese también no creo que y luego si volaba peor, ¿no? Y luego si volaba peor, imagínate, no, si ya con eso ya no aguanto. No sé, si está como raro. Yo creo que de ahí son los metados aluches, ¿no? Sí, de hecho los aluches son como los duendes mayas, ¿no? Son como duendes mayas. Sí, exactamente. Yo creo que esos no, pero ¿y los aluches cómo se dan? O sea, ¿como duendes o como el aluche, la mascota de Ventinieblas? No, de hecho eran como duendes. No, son como duendes, pero lo que pasa es que al de Tinieblas, es, por el tamaño, pues por eso le dicen aluche, porque son realmente, son de estatura baja. Ajá, pero son como duendes, porque inclusive eran criaturas que habitaban los bosques. Pero además creo que estos, aparte, pues, o sea, ocasionaban desastres naturales. O cualquier desastre natural, que eran capaces de controlar fenómenos como la lluvia, los truenos y las tormentas eléctricas. Sí, sí, eran como, tenían poderes como por el clima, ¿no? Ajá. Como controlando el clima. Pues ahorita no sé si han visto en redes sociales todo eso, hay unos videos como que están tomando fuerza. Uh-huh. De que no sé si apenas hace un mes o unos mesecitos, pero muy reciente. Uh-huh. Estoy hablando de un mes, dos meses, a lo mucho, si no es que menos, quitaron la pirámide que estaba debajo de un puente en Cancún. Sí, claro. Y se supone que ese puente le habían pedido permiso a los aluches para construir ese puente. Y quitaron la pirámide, pero no quitaron el puente. Entonces ahorita mucha gente que cree en este tipo de cuestiones de los aluches Dice que a partir de eso se han suscitado varios accidentes debajo de ese puente. ¿A Y que poco? piensan o atribuyen a que son los aluches que cuidaban esa, que esa era su casa, esa pirámide. Y cómo se llama, y están molestos por eso, ¿no? Aunque dicen que les pidieron permisos y que hicieron un ritual para quitar la pirámide de ahí. No Ah, moverla okay. del lugar, sino quitarla. Quitarla. Porque una cosa es que les pidas permiso de quitarla y moverla a otro lado, que no fue el caso, aquí fue el permiso para quitarla. Y que según los chamanes, pues los aluches dijeron que sí. Pero acto seguido ha habido varios accidentes ahí, en ese puente, y la gente se lo está atribuyendo a que son los aluches que están molestos por haberles quitado su casa. Manches. ¿Cómo ven? No lo dudo, porque no creo que hayan así como así, ahí pedimos permiso para quitar una una pirámide, no, hasta que no es. Sí, es que No está como creo. ahí, como raro eso, ¿eh? Ajá. Pero bueno, cada quien sabe, ¿no? Eso sí. Pero sí, fíjate que sí vi el video, Ajá. pero pues no se ve cuando la están quitando, No, pero sí se ve cuando ya no está. ¿eh? Exactamente, sí se ve cuando ya no está Sí. la pirámide. Esos eran los aluches, pero eran como duendes. Ok. No eran como aluche el de No era como el de tinieblas. tinieblas. No, no era como el de Porque ese parecía más un Ewok que otra cosa, ¿no? Parecía como un Ewok, pero O amarillo, ¿no? el hermanito del tío Cosa. Ajá, o Sí. el hermanito del tío Cosa. Oye, vamos a mandar saludos antes de que le continúes ahí, Ajá. porque está interesante lo que nos estás diciendo. Vamos a mandar saludos, perdón, a Eduardo Flores, a Roberto Ruiz, a Elizabeth Pérez, Eduardo, Roberto siempre nos escucha también, Roberto Ruiz. a Lian Gracias. Valero. Gracias por escucharnos, Alian. Déjame ver por aquí tenía yo más. Vean Valero. Por acá tenía yo. Ah, Fernando Pimentel, Sara Navarro, Daniel Hans. También a. Por aquí tengo. Angie Guer. Y por supuesto a Gilbert Benao. Que nos están escuchando en el Facebook. Perfecto, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Sí, ¿cómo ven? Órale, mira, hablando de estos seres mitológicos, tú dices, si realmente os quimen, volvemos a lo mismo de que te pueden infectar sin morderte, con el simple hecho de tocarte. Así es. Entonces tú a lo mejor te preguntarás, bueno, ¿y cómo matamos a esos quimen? Sí, porque yo sí estoy Son preocupado, mano. Sí, están manchados, ¿eh? Ajá, sí, porque son inmunes a que les cortes la cabeza, son inmunes a los disparos, son inmunes al agua bendita, al Ah, no agua con cloro, surte. al agua con bicarbonato, al sal de uvas Es, picot, a ver, es que eso al está interesante. Eso es en ajá. serio. Lo que voy a mencionar es en serio. Está interesante por lo siguiente. A ver qué nos puede decir el culto amigo Dark Knight sobre esto. ¿Estás de acuerdo que los zombies como tales, están hechos por un ritual de hechicería? Ajá. ¿Sí? ¿El agua bendita sufre efecto en ellos? No, Se supone a ver, que te voy, sí, bueno, no, a ver, échale, a ver. no quería entrar en esos términos que dices medios telescatos. Eclesiásticos. Ah. Pero qué es lo que hace que el agua sea bendita? A ver, Pues que ¿has la. sabido cómo lo hacen, cómo hacen el ritual? Ajá, le piden a Dios y persignan el Hacen agua. una oración, Ajá, y santifican el para agua, bendecir el agua. Ajá. y vámonos ya, eso es agua bendita. Sí. Eso es todo, nada más. O sea, meten las manos en el agua o en la pila, y hacen una oración y bendicen el agua y vámonos. Ya con eso es agua bendita. Órale. O sea, ¿cuál es la diferencia entre entre alguien que hizo una santería o una hechicería? Pues están haciendo exactamente lo mismo, pero que perdone, ¿no? Igual voy a molestar a mucha gente, pero, o sea, no sirve de nada. Bueno, vamos. Es creencia simplemente, parte de la creencia de la gente, es la fe que tienen, Pero realmente, pues no. No, yo siento que no sirve de nada que con agua bendita quieras parar. Ahora, recordemos, como bien dice Humberto, los quimen, pues vienen de la cultura maya. La cultura maya no tiene absolutamente nada que ver con la religión católica. Cuando llegaron estos españoles aquí a querer pasar de listos por conquistar todo, ellos metieron la religión a fuerza. Acuérdense que tuvieron que meter muchas de las cosas de les costó mucho trabajo evangelizar a la gente. No podían, o sea, realmente no podían con las creencias que tenía el pueblo maya, el pueblo mexica, todas, no podían con eso. Entonces tuvieron que adaptar o tropicalizar sus dioses con los santos y con todo eso para que pudieran creer en ellos. Y es por eso que digo, ahorita me voy a aventar a lo mejor otro round, pero es lo que dicen que lo que pasó con la Virgen de Guadalupe. Sí. Finalmente no podían, no podían evangelizar a la gente. Entonces tuvieron que hacer algo que pareciera como su deidad indígena, que se pareciera a la, a la Virgen. Y de ahí tomar algo para poder dominar a la gente. Es sí, así. Eso sí. No hay de otra, o sea, no, si vamos a las creencias antiguas, mucho antes de la religión, o sea, son creencias un poquito pues raras, o sea, yo no creo que algo católico pueda contra un Cacalván, por ejemplo, o contra un Quimen. Sí, no. Sí, como que son dos cosas diferentes, completamente sí. Aparte, lo que tú dices, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pero sí, sí, tienes razón, Sí, o sea, sí, no. Sí, tienes razón. No encuentro fallas en su lógica. Que nos van a odiar por esos comentarios, pero sí. Casualmente lo que dices sobre la Virgen, todo eso, yo también pienso que es verdad. Porque casualmente la Virgen María, que se vislumbra aquí en México, es la primer virgen morena. Exacto. Antes de ella, todas eran güeras. Todas eran virgen rusas, ¿no? Yo creo. Ajá, sí. Todas güeras de ojos azules, casi, casi. Las vírgenes han aparecido, o sea, en todos lados. Y sí, la verdad es que, sinceramente, la Virgen de Guadalupe es la mayor deidad cristiana que tiene millones de seguidores, mucho más que que otras vírgenes. Pero y la fe que le tienen, mis respetos para la gente que tiene fe, o sea, sin afán de ofenderlos, pero es muy muy grande, muy grande. O sea, finalmente yo siento que, o sea, algo que te metes en tu mente, que dices voy a salir y estás en el rezo o algo, y con eso sales. Sí, pues sí. Y sí, aquí realmente la Virgen de Guadalupe es intocable. Otro aspecto, ya para soltar ese punto, es de que las vírgenes que existen en Europa tardan bastantes años en canonizarlas. Tienen que demostrarse, creo que al menos 3 milagros después de que fallecieron. Uh-huh. Y tardan años en demostrarse y en canonizarse. Uh-huh. Y con la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, perdón, con la Virgen de Guadalupe lo hicieron, pero express, fue el trámite express, y además era morena. Entonces obviamente pues están que los que le tienen mucha fe a la Virgen de Guadalupe, nosotros respetamos totalmente eso, nada más estamos poniendo lo que nosotros pensamos sobre la mesa. Y están los otros que dicen que gracias a eso pues lograron someter a muchos pueblos indígenas, ¿no? Si lo ven de ese modo, se echan un clavado en la historia, en la conquista y en la historia de México antes de, o sea, los pueblos no eran tan fáciles de dominar, o sea, no podían, sinceramente, todos los frailes, los venían de España para tratar de evangelizar, no podían hacer. O sea, sí, no. Iban y tiraban ídolos y ellos los volvían a hacer. volvían a ser los ídolos y los volvían a hacer y los volvían a hacer, y se escondían en el bosque, se escondían en otras partes para hacer sus rituales, y ellos seguían haciéndolo, y eso no les parece. A la Iglesia Católica no le parecía eso. No, aquí, aquí a grandes rasgos realmente, si tú ves la historia, los españoles nunca conquistaron México. Los mexicanos se acabaron conquistando solos a ellos mismos. Uh-huh. Sí, por diferencias que había y todo eso. Pero realmente, al 100% nunca pudieron someter a México. Fue sí, gracias a esa fuerza ideológica que lo lograron hacer. Pero bueno, sigamos hablando un poquito más sobre esto de la mitología de los Kimen y lo que está alrededor de ella. Estamos diciendo que realmente, ¿ustedes qué creen que puede acabar o atacar a los Kimen? Digo, porque obviamente si hubieran sido así tan indestructibles como, como nos los plantean aquí si la hubieran, leyenda, pues realmente les existiríamos nosotros, ¿no? Hubieran acabado con todo. Obviamente hubo algo que logró detenerlos, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan que puede ser? Un arma humana, no sé, la espada de el augurio, Skywalker, ¿verdad? La espada del augurio, la espada de la mano del rey Midas, no sé, ¿no? Excalibur. No, porque si hubiera sido la mano del rey Midas, todos pues seríamos millonarios. Pues sí, es que pues ya con eso ya. Pues mira, como son seres que se hicieron a través de dioses malignos, por llamarlos de alguna manera, sin ninguna otra situación tras de eso, pues me imagino que la solución debe de venir también de algún dios, ¿no? Pues no. Qué lache, a ver. Qué lache. Lo único que podía detener a un Kimen era el SIP, así se le conoce. No, los archivos, no, sí, no es un programa de compresión de archivos en la computadora. No, no es ese. El SIP se le conoce al rey de los venados. Fíjate, nada más eso existía en la mitología mesoamericana. Uh-huh, esto, superan en magia y belleza al unicornio. Ya ves que el unicornio está categorizado, pues creo que en toda la historia. Lo sacan en muchas películas, Harry Potter. Hay pues caricaturas muy aburridas de unicornios. Y es que no se me acaba de decirlo. ¿Sí? Ajá. Pero aquí teníamos a un animal que superaba en magia y en belleza al unicornio. Este lo describen como un venado enorme con astas enormes y negras. Era imperturbable. ¿Era qué? Imperturbable. O imperturbable. Ajá. Y era capaz de convertirse en niebla o en viento. Y tras de sus pisadas iba dejando pequeños grupos de flores blancas. Aquí se le conocía como el guardián de la naturaleza y de su equilibrio. Fíjate nomás qué impresión. Y pues sí, que está padre inclusive hasta la imagen, que era un venado, sí, ¿no? Pues grande, que supera en belleza al unicornio. Ajá. Imagínate, o sea, qué impresión de ver un animal. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, qué bonito, qué bonito. ¿Y por qué no sacaron una película de en lugar de mi pequeño pony? ¿Sabes qué me imaginé cuando estaba yo leyendo la descripción del SIP? No sé si recuerdan, porque ya son películas viejas, quien no las ha visto, véanlas. No sé si recuerdan la película de Fantasía. Ajá, la sí, película sí, de Fantasía, que es de las pocas cosas buenas que ha hecho Disney, que las hizo con... Cállate, que está el Dark Knight aquí. Las hizo, se va a ofender. No te ofendas, amigo, ¿eh? Que, no, no, no, para nada. Que las hizo todavía cuando vivía Walt Disney. Uh-huh. Y esta es una serie de videos que están inspirados en la música. Le ponían música música clásica a los dibujantes, uh-huh, y ellos tenían que imaginarse algo y después lo plasmaron en una animación. Así es. Juntaron las dos e hicieron esta película que se llama Fantasía. Fantasía. Bueno, yo si no, véanla, pero hay una música en especial, una melodía en especial que se llama La Suite del Pájaro de Fuego. Ajá. No sé si recuerdan esa. Sí. Ustedes sí la tienen que recordar. Bueno, en esa Suite del Pájaro de Fuego, precisamente, y la música se torna alrededor de un volcán y habla de la primavera y de un venado que la acompaña. Ajá, sí, sí. Sí. Y sí, sí. Después de que el volcán destruye prácticamente toda la naturaleza alrededor, el venado ayuda a la lo que sería como que la primavera a volver a poner verde todo el bosque. Sí, sí, ya me acuerdo. Entonces, eso me vino mucho a la mente. Cuando leíste la descripción. Cuando estaba leyendo yo la descripción de lo que era el SIP, exactamente. Con la excepción de que, por ejemplo, el SIP, entre su enorme cornamenta, tenía engarzado un panal de abejas de fuego. ¡Ay, güero! Producían una miel que se parecía a la lava, o fuego líquido, como quieran ustedes verlo, ¿no? Esta miel era mágica. Era capaz de curar cualquier enfermedad en el cuerpo, la mente o el espíritu. Este líquido, si tú ves la descripción de este líquido, de dónde proviene y lo que hace, realmente se podría decir que es el líquido más poderoso que ha existido en cualquier mitología que se haya creado por el ser humano. Uh-huh. ¿Sí? Ya que con este líquido podrían crearse seres inmortales o ejércitos invencibles. Uh-huh. ¿Sí? Solamente las personas puras de corazón podrían acercarse al rey de los venados para pedirle un poco de esa miel. Los que no eran puros de corazón y se acercaban a él, se veían envueltos en un intenso fuego que los consumía hasta hacerlos cenizas. No manches, ¿no? Pues ¿cómo ya ves? Pues está del cocol, ¿quién se va a poder acercar ya ahorita? Pues no sé, alguien con una zanahoria, algo así, ¿no? No, es que iba yo a decir cuando estabas leyendo de cómo, ajá, cómo hacerlo, y yo iba a decir, pues, es que de chiquito Dark Knight se hubiera acercado. Pero ahorita ya no, ya está. Pero bien maleado. Sí, ahorita. Oiga. Ya ni tú, Uriel. Nadie. Ya están más quemados que ni con Tepesco. Sí, yo sí, yo soy, sí. Yo soy puro y blanco. Sí. Tomás. Sí, pero tú como el Tomás. Ojo, puro y blanco, chico. No, ahorita yo creo que ya nadie se pudiera acercar. Sí, no, para no nada. Ya nada. O sea, ya valimos en esa parte también. Bueno, no, aquí hay una leyenda que cuenta que una horda de Kimens, ajá, estaban arrasando con todo un pueblo, pero un joven llamado Ajbe, ajá, se presenta frente al rey de los venados, al Sip, y aunque realmente él sabía que tenía un pasado oscuro, que no era puro de corazón, él estaba dispuesto a entregar su vida con tal de salvar a miles de personas, entre ellos niños y mujeres. Ajá. Que los cuales, pues ya ante la horda de Kimens, pues ya tenían sus momentos contados, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, hacerle la petición y acercarse al Sip, pues como era de esperarse, el joven fue consumido por el fuego de las abejas, y en sus últimas palabras antes de morir alcanzó a decirle al venado: por favor, sálvanos. Entonces, este sacrificio del joven le hizo ver al rey de los venados el honor y el valor que tenía. Entonces se acercó a su cadáver y dejó caer una gota de esta miel mágica sobre su boca. Y eso hizo que el cadáver calcinado en unos momentos se volviera a levantar con una piel sana e intacta. Y el joven abrió los ojos y respiró nuevamente. Este joven Ajbe pudo recoger un poco de esta miel sobre unas hojas de palma y las llevó hasta su ciudad, hasta la ciudad que estaban atacando los Kime. Ajá. ¿Sí? Obviamente se la dio a varios guerreros y los guerreros se hicieron prácticamente invencibles. En esta batalla, que es considerada no la más violenta, sino la más hermosa de la historia, claro, Sí. Aquí las lanzas no mataban, porque las lanzas lo que hacían era curaban y rompían los hechizos y regresaron el reino a su esplendor y se lograron deshacer de los Kimen. O sea, entonces no mataron a los Kimen. No, sí, los mataron, o sea, se deshicieron de ellos. Pero las personas que habían sido, tocadas por los Kimen Regresaron a su... regresaron a su estado normal al momento de ser atacados por estas lanzas. O sea, que estas lanzas en lugar de matar, daban vida. Fíjate. ¿Cómo ves? Pues está súper padrísimo eso, ¿eh? La verdad es que está súper chida esa leyenda, ¿eh? Esa leyenda. Esto incluso hay una, digo, si lo quieren leer algo así, hay una edición, deja, busco quién es él. Se me fue el autor. Ah, Juan Carlos Sánchez Clemares. Escribió un libro que se llama Apocalipsis Apocalipsis Maya. Maya. Hay varios. Entonces el que él escribió es Apocalipsis Maya con zombies. Zombies, ajá. Incluso si lo quieren leer, los que tienen Kindle, que es digamos que la tienda de libros de Amazon, lo pueden comprar por $35. Sí, que no está caro, O, ¿eh? exactamente, o si lo quieren, no, pues $35 es una... Está regalado, la verdad. Pero si lo quieren el libro físico, porque hay puristas que son así, les cuesta $280 y lo pueden conseguir en algunas librerías de México, como las tradicionales, ¿no? Librería Cristal, Porrúa, La Gandhi, Que aún así tampoco se etc, me hace etc, caro, ¿eh? etc. Pues no, realmente no. La gente se gasta muchísimo más dinero en tonterías. Pero bueno, este libro realmente es. Dentro de ella hay descripciones sobre los Kimens. Les voy a platicar un poquito. Se llama el Apocalipsis Maya con zombies. Se trata de unos arqueólogos que encuentran unos manuscritos en las ruinas de una ciudad maya muy vieja. Y estas crónicas están escritas de puño y letra por el gobernador del siglo XVI, Ponce de León. En ellas se narran fantásticas aventuras, imposibles de creer, y echan por tierra todo lo que se conoce tanto de Ponce de León como de la mitología maya. ¿Sí? Aquí tratan sobre la búsqueda de encontrar la fuente de la juventud. Ponce de León viaja a la Nueva España para entrevistarse con Hernán Cortés. Posee información que le hace suponer la susodicha fuente que puede encontrarse en una remota ciudad en lo más profundo de la selva de Yucatán. ¿Sí? Hernán Cortés costea económicamente de parte de la expedición y envía a su capitán de confianza, Diego de la Vega, junto con Ponce de León para que defienda sus intereses. ¿Cómo veis? Pues interesante, ¿no? La ¿Sí? lectura. Sí, te sigo contando, pues te voy a contar la mitad del libro, va a aparecer así como de esos resúmenes de las novelas de Televisa, que en la pura presentación ya te contaron toda la novela, ¿no? Sí, pues es que ya sabes cómo es eso. Entonces aquí realmente sí encuentran los Kimen como parte de los enemigos y todo por encontrar una mítica y antigua ciudad maya donde se encuentra la fuente de la juventud. Pero la fuente de la juventud sí existe o no. Pues aquí según esto sí, y precisamente esta fuente de la juventud estaba custodiada por los terribles guardianes, los muertos vivientes, ahorita conocidos como los Kimen. Vamos, no, está bien. Pues acuérdate que nada más con tocarte ya habías valido. ¿Cómo ves, mi estimado Dark Knight? Está interesante, ¿eh? Está padre esa historia. Sí, Está padre. no está caro. El libro está un poquito. Pues hay que hacer lectores, realmente. Son 521 páginas. Pero está bastante padre. Sí, pues yo digo que está bastante bien, ¿no? ¿Sí? Sobre todo para un librito, como tú dices, nos gastamos más en otras cosas. Y fíjate que, por ejemplo, aquí muchos confunden lo que es el Xibalba, Ajá. que es parte de la mitología maya, con el Mictlán, que también es el inframundo, pero es el inframundo de los De los mexicas. mexicas, así es. Ahora, aunque el Xibalba lo hacían parecer como el infierno, es como el infierno maya, por así decirlo, Sí. el Xibalba tenía 7 niveles, Ajá. ¿sí? Pero el Mictlán tenía 9 niveles. Sea, dos más. Dos más, sí, pero eso no es lo curioso. Lo curioso es que esos 9 niveles fueron los mismos que describió Dante Alighieri en el infierno de los cristianos. No, algo debe de haber por ahí. Exactamente, entonces, pues, alguna cuestión de ¿y por qué Dante Alighieri de un lado del planeta escogió el infierno como de 9 niveles y de este lado del planeta, literalmente, otra persona coincidió en los mismos 9 niveles? Que algo debe de haber por ahí, ¿no? Acuérdense que hay muchas coincidencias, a través de todo el mundo hay muchas coincidencias con todas las historias antiguas. Muchas coincidencias, nada más que muchas no lo vemos, bueno, no lo vemos porque no lo conoce, no se conoce o no lo han conocido, pero si lo ven, hay muchas, muchas referencias, muchas. Sí, eso sí. Sí, y además como cosas así que yo ya no las veo como casualidad, ¿no? O sea, porque puede ser casualidad si hubiera sido una cosa de otra que no tuviera como que mucho que ver. Pero si estás hablando de un lugar que básicamente es la proporción de otro lugar, de otra cultura, pues sí está como raro que sean como parecidos, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? no, pues sí. Está raro. Muy bien. Los 9 niveles que Los habría que nueve. hablar de esas similitudes, ¿no? Yo hace mucho leí eso y no es novela, es un escrito sobre las profecías mayas. Recordarás que era el 21 de diciembre, ¿no? ¿De qué año era? Del 2012. Ah, del 2012. 2012, es verdad. O sea, hace 10 años. Hace 10 años. Sí, van a ser 10 Hace años. casi 10 años Que ya se había acabado el que el mundo. mundo se iba a acabar por enésima vez. Pero en este libro de las escrituras, bueno, en este libro de las profecías mayas, que todo mundo lo empezó como a malinterpretar porque decían que se iba a acabar el mundo y no sé qué, y no, realmente no dice eso. Yo leí el libro, no dice eso. Dice que se va a terminar el ciclo del quinto sol y que va a empezar un nuevo ciclo. ¿Sí? Tampoco te dice que el sol se va a acabar, ni que se va a apagar, ni nada de eso. Entonces, por eso se dice en el calendario, bueno, en la piedra del sol, conocida inicialmente como el calendario azteca, se cree que el de en medio es el sol y los cuatro que están alrededor son sus cuatro antecesores, por así decirlo. Entonces ahorita nos encontramos en el ciclo del sexto sol. Entonces aquí en este libro, increíblemente, los mayas te describen todo ese suceso, pero te marcan a una persona que ellos reconocen como Pakal, que es reconocido como Pakal aquí en los mayas, en las ruinas de... No es Chichén Itzá, ¿cómo se llaman aquí las que están en Tabasco? Palenque. Valente. En las ruinas de Palenque, que es donde está la tumba de Pakal. Bueno, todas las afirmaciones y aseveraciones que se hacen ahí, las medidas de las pirámides y muchas cosas concuerdan mucho con lo que son las pirámides de los egipcios. Entonces, se cree que su dios Pakal tuvo contacto, ya, no ellos, ¿no? No ellos, sino ya nosotros analizando la similitud que tienen los mayas con los egipcios, se cree que lo que fue su dios Pakal fue la misma persona que les pasó ciertos conocimientos a los egipcios para construir sus pirámides y hacer otro tipo de edificaciones. dado que literalmente estamos pues, de un lado al otro del mundo y existen demasiadas similitudes. Sí, además no tenían cómo acercarse. Exactamente. ¿No? Y había incluso ellos, la cuenta larga, la cuenta corta, están basados en ciclos solares. Ahorita ya sabemos que el máximo solar y mínimo solar es cada 11 años. Cada 11 años. Que son ciclos solares que avientan muchísima radiación y energía fotónica a la Tierra. Uh-huh. Entonces, ahorita ya lo sabemos. Pero antes ellos no tenían cómo ver los rayos infrarrojos, los rayos gamma, las emisiones que hacía el sol de este tipo de rayos que son imperceptibles para el ojo humano, pero ellos tenían ya calendarios clasificando ese tipo de emisiones que no puedes ver como ser humano. Simplemente. Entonces muchos decían, bueno, ¿estos de dónde sacaron el conocimiento? Y un conocimiento tan preciso. Porque los egipcios no pudieron, no hicieron el cero, los mayas sí utilizaron el cero. Y el cero hasta la fecha sigue siendo casi un número mágico, y la capacidad astronómica que tenían los mayas era pues la más grande, podría yo decir, de todo el planeta en aquel entonces. Fíjate. Eran precisos, exactos en todo. Su calendario, no vamos lejos, su calendario que ellos utilizaron hace miles de años es más exacto que el que utilizamos ahorita. ¿Y por qué ocupamos ese calendario entonces? Por culpa de los romanos, pero eso es otra historia, como dice doña Chonita. Sí, no, ya después de que los griegos, que acuérdate que era un pueblo oculto, son conquistados por los romanos, que era un pueblo bárbaro. Se empieza a hacer la mezcla de culturas, posteriormente pues todo eso empieza a influir a lo que vino para acá, ¿no? Ajá. Con España, pues, finalmente aquí el derecho que se maneja en México está basado en el derecho romano. Entonces, pero pues esa es otra historia. Y creo que no es de escalofrío, sería de arco. Sí, de hecho, un poquito más. Ajá. Pero está bien que lo menciones para que tengamos los datos. Para que tengamos ya la noción de dónde es eso. ¿De qué es? Pues, ¿de qué es eso? Pues simplemente todos los planetas están basados en dioses griegos. Uh-huh. Sí, y todos los meses del año están nombrados en base a emperadores romanos. Ajá, sí. Sí, fue la influencia romana. Exactamente, entonces toda la influencia romana está aquí marcada. Posteriormente hicieron un ajuste hace como 400 años, donde hay un calendario, creo que es 400, 500 años, donde se comen como 2 o 3 semanas de un mes, y a partir de ahí, gracias a por orden eclesiástica de uno de los papas, ya se genera el famoso año bisiesto. Sí, para ponernos al corriente. Ajá, ¿no? Para poder ajustarnos, porque ya después pues ya era un desbarajuste su desmadre de calendario que tenían los romanos. Sí, efectivamente, que mejor nos hubiéramos quedado con el calendario que teníamos. Con el maya, ¿verdad? Ese sí estaba rifado, chicas. Y con el... ¿Y por qué no lo volvemos a implementar? Pues sí, vamos a hablar ahorita ya con este presidente del observador, y vamos a decir, ya que vas a quitar el horario de verano, que sí, la neta no sirve más que para marearnos, uh-huh. ¿Cómo se llama? Pues también hay que implementar el calendario maya, y si es posible, pues también la religión de los mayas, porque recuerda, bueno, no de los mayas, ahí sí sería de los aztecas, de los mexicas. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el cielo, en el Mictlán, uh-huh, hay 4 cielos, uh-huh, pero no hay infierno. No hay infiernos. Ahora sí que los únicos malditos que construyeron un lugar de puro sufrimiento. De puro sufrimiento eterno, uh-huh, fueron los creadores de la Biblia. No manches. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, mi estimado Dark Knight? Yo sé que ahora que vayas a misa el domingo vas a poner mi nombre ahí en una lista para que mi cuerpo sea quemado en leña verde, sí, y mi alma purificada, pero pues, mientras ya se los dije. Mira, ¿sabes qué? Estaba pensando en otro tipo de, en otro programa de hablar de lo que hay oculto en el Vaticano. Entonces estoy hablando de muchas cosas. O de lo que se dice que hay oculto en el Vaticano, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos pruebas de eso. Pero no hay pruebas. Pues ahí, ya, yo otra vez estuve viendo que de unos lentes que ven el futuro. No. Ven el ¿qué? Pasado. Ven el, ay, no así manches. Es. El cronovisor. Cronovisor. Ven por ver el pasado. Se llaman documentales. Pero puedo ver un documental, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, del descenso en Normandía, y pues estoy viendo el pasado. Por eso, pero entonces. ¿Eso existe? ¿Qué tiene de sorprendente? No, se supone que es que son como teorías conspiranoicas medio. Lo único que sí es de que ahí podemos hablar del día que hubo una papa mujer. Por ejemplo, una papa sí. Mujer. Y que se dieron cuenta que era mujer porque dio a luz en plena procesión. No manches. Y después de eso sí no sé. ¿Mandé? Esa parte es muy interesante de la historia del Vaticano, porque siempre decían que, o sea, todo ha sido dominado por el hombre. Sí. Sí. No por la mujer, porque recordémosles que el Antiguo Testamento sí era bastante misógino y repudiaba mucho a la mujer. Sí. Ya en el Nuevo Testamento como que se dieron cuenta que también tenían que incluir a las mujeres, y ya en el Nuevo Testamento es otra cosa. Sí. Pero en el Antiguo Testamento no, era misógino completamente, si lo quieren ver así. ¿No? Pues está interesante. Realmente se les fue, hubo un papa mujer, y esa parte no lo he. Lo voy a investigar porque es como leyenda, pero sí se me hace bastante creíble. Que dice que hay un encargado de literalmente cuando se sienta el papa como nuevo papa, antes de tomar posesión como nuevo papa, se sienta en una silla que tiene un hoyo en medio. Y que eso es para que por atrás una persona que está designada para eso, no sé decirle si es obispo, si es monaguillo, lo no que sabemos, sea, ¿no? Pero es una persona que está designada para eso, tiene que meter la mano por debajo de la silla y tocarle los testículos al que va a ser el papa para asegurarse que realmente es un hombre. No manches. Sí, es en serio, ¿eh? ¿Sí? Sí, es cierto. Y eso a raíz de que se les pasó pues que fue una papa mujer. Sí, hay muchas historias, ¿eh? Es muy interesante todo lo que es la historia del catolicismo y de... Lleno de mentiras, no hablemos de Carmina Burana, lleno de nada. No. Lo que pasa es que acuérdense que finalmente antes no se estudiaba, no eran estudiados. Los que tenían el poder de la educación o que leían, pues eran exactamente los que estaban ligados al cristianismo, ajá, al catolicismo. Uh-huh. Entonces, todas las demás personas pues realmente no tenían una educación, no sabían leer, no sabían, o sea, ellos decían, ah, ¿sabes qué va a pasar esto? Ah, sí, pues sí, vamos a hacer esto, pues, vamos a hacer esto. Entonces todo eso fue cambiando. Y sí. Ellos desaparecieron muchos manuscritos. Dicen que esos manuscritos no es que estén desaparecidos, sino que están exactamente en los archivos del Vaticano, que están escondidos, que no se pueden ni siquiera tocar. Ajá, que lo sacan así en esta película de ¿cómo se llama? El Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci, sí, exactamente. Sí, pues es que son cosas que de alguna manera pues va a estar difícil que llegues a saber, ¿no? Sí, exactamente. Pues en algún momento se va a llegar. Va a tener ya que nos digan que si quieren que hablemos de todas las mentiras que ha dicho la iglesia en el largo de la historia, y si quieren que se haga esos programas, que nos avisen, porque sería como una serie como de 20 programas. ¿De 20 nada más? Hay mucho de dónde qué hablar y qué decir sobre eso. Bueno. Historia, históricamente, no es historia, no es leyenda. No es estar en contra de la religión ni nada de eso, sino no. Historia. Sí, recordemos eso, que a veces se nos han confundido y se nos ponen intensos, ¿no? Una cosa es la religión, tu fe, tu creencia en un Dios, no estamos totalmente de acuerdo con eso, yo también tengo esas creencias, y a lo que nosotros le estamos tirando ahorita es en la iglesia como una institución creada por los seres humanos, ¿sí? En supuesta representación de una deidad. Claro, exactamente. A esa representación que nosotros denominamos, esa institución que se le conoce como iglesia, esa es de lo que queremos mal hablar o expresar. O expresar las verdades sobre ella, ¿no? Hay un punto de vista que a lo mejor no es tan conocido, por los temas que son, o eran tabús en algún tiempo, pues no eran. No eran tan sabidos, o simplemente dicen a mucha gente que puede ser muy, muy creyente y dicen, no, pues eso son blasfemias, ¿no? Esa palabra. Tenían mucho en siglos, en siglos pasados, eso es blasfemia. No es blasfemia, es conocimiento, simplemente, ¿por qué pensar que no es cierto? Simplemente es historia, está documentado. Así es. Sí, son cosas que ya están documentadas, que no estamos inventando. Bueno, a lo mejor Dark Knight se inventa muchas cosas, pero en esta ocasión no. O sea, ya son cosas hay que invitar al Darius, él vivió varias. Pues ahí se da dando. Ahí fue con el Kinder ahí. Con el Dark Knight, sí. Sí, ¿verdad? No, si fue a la primaria con Adolfo Hitler. Y fue a la primaria. Imagínate cuántas veces recursó el Kinder para ir a la primaria con Adolfo Hitler. Porque lo reprobó, ¿no? Reprobaba bolitas y palitos 1 y 2. Sobre todo palitos. Eso es lo que más reprobó. Muy bien. Pues bien, pues fíjense que está esto todo muy interesante. Yo creo que nos falta tiempo para hablar de más seres mitológicos. De más seres mitológicos de los mayas. De los mayas, porque sí es una cosa. ¿Sabes de qué estaría bueno? No sé si alguna vez hemos hablado de eso, de los cráneos de cristal. No, que es algo que encontraron en en, ¿cómo se llama? En las ruinas mayas. Ajá. Los cráneos de cristal, uno está exhibido, si mal no recuerdo, en Francia. Que piensan que son, que piensan que tienen algún tipo de poder mágico. Eso ya lo descubrió Indiana Jones en su última película. Sí, el reino de la calavera de cristal. Uh-huh. Pues está basado en eso, sí, está, o sea, adelantándoles un poquito. Se supone que son unos cráneos de cristal. Es un cráneo que encontró una niña de un expedicionario. Y es el cráneo de una mujer. Pero es un cráneo hecho perfectamente una réplica de un cráneo. Incluso con la mandíbula móvil. Y se dice que incluso con la tecnología con la que contamos ahorita, es imposible hacer una réplica de ese ese cráneo. Entonces, que es porque no tiene está hecho en una sola pieza, una sola pieza, no está. Porque está hecho en una sola pieza. Y con la mandíbula móvil. O sea que no saben nada de nada de esos cráneos. Y que incluso dicen, bueno, es que con las herramientas que tenían en aquel entonces para crear ese tipo de artesanía, por así decirlo, tendrían que haber pasado cientos de años puliéndolo durante generaciones para que quedara así. O sea, realmente no se explican cómo se crearon esos cráneos. Está interesante, vamos a agendar un programa acerca de los cráneos de cristal. Los cráneos de cristal y otro sobre Indiana Jones, que dice aquí Don Manuel. Es para Arkham, con todo gusto hablamos de Tijuana Jones, que puede ser una reconexión al mundo del cine. Y en Arkham, y por supuesto con el joven Dark Knight, que está presente aquí con nosotros. Sí. Es interesante, así que pues veremos, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, chamacos, pues solamente nos resta a nosotros darle las gracias por estarnos escuchando aquí. Yo creo que vamos a hacer más programas acerca de estos seres mitológicos, ¿no? Como ves. Ajá. Para que podamos hablar de más seres de este tipo. Sobre todo de los mayas y de ese tipo de misterios que siempre nos llaman la atención, con situaciones del pasado, ¿no? Muy bien, pues nada más les recuerdo que dentro de 8 días, es día 22 de julio, nos toca Arkham y vamos a hablar, vamos a tener un programa hablando de Depredador. Depredador, ok. ¿No? Los cómics, las películas y por supuesto la nueva película que se viene, que según Dark Knight va a ser un hitazo en taquilla y una de las mejores películas que va a presentar esta década de los 2020, ¿no? Siento decirte que esa película no se va a estrenar en cines. ¿No? Esa película se va a estrenar en plataforma, en Star Plus. Me lleva el tren. Así que, pues, no va. Al cine no va. Sí, pues es que es una nueva película de Depredador. Ah, ¿dónde sí, sale no, supervivencia de... ¿cómo se llama? De una chavita, ¿no? Están... Obviamente ya saben que todo pasa en Estados Unidos, en un pueblo donde hay tribus indias. Estamos hablando de una época en la que todavía había tribus indias en Estados Unidos. Okay. Creo que está basada, no dice la época, pero se supone que es, no sé, pues, a sobre, ¿qué será? 800. Ajá. Creo que sea 1900, así que debe ser el siglo XVIII, yo creo. El siglo XIX, creo. Ok. Pero sí, la película no va a ser estrenada en cine, sino en la plataforma de Star Plus. De Star Plus. Órale, qué loco. Pues está bien, yo digo que está bien. Mientras la podamos ver, pues no hay bronca, ¿no? Eso sí. Qué loco, sí. Porque pues de eso se trata, pues, si no para qué o cómo, ¿no? Si no para qué. ¿Cómo ven? No, pues bien, excelente. Muy bien, pues entonces nos vemos dentro de 8 días para hablar de Depredador. Y dentro de 15, un programa de Escalofrío dedicado a Japonesia, a Japón. Vamos a hablar de los lugares más embrujados de Japón. Ah, su noche. Aquí en Escalofrío. Va. Vas a hablar de los seres, pues qué serán, los demonios de Japón, también. ¿O pues en este momento el los joven Dark Knight, lugares embrujados. Los lugares embrujados, pero en este momento levantó la mano mi querido Dark Knight para hablar acerca de los demonios japoneses, que con todo gusto le hacemos un espacio en ese programa para que abarquemos todo lo del país de Japón. ¿Te parece? Está bien, sí, está bien, está padre. Órale, pues. Muchas gracias. Me quiero dar gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Y pues buenas noches. Espero que tengan buen fin de semana. Excelente fin de semana para los dos. Cuídense harto. Escalofrío.